La comunidad. Ion Radio. ¿Te apuntas? Estamos muy contentos de tener hoy con nosotros a Paloma Berzosa, conocida por todos. Pero no queremos hablar hoy del personaje público, sino que queremos hablar de la persona. ¿Cómo se definiría a Paloma Berzosa? Pues una persona entusiasta, muy voluntariosa, sensible, comprometida con muchas causas y muchas cosas. Y en el ámbito personal, porque estamos intentando profundizar un poco en la persona, ¿cuál crees que es uno de tus mayores logros en tu vida? En el ámbito personal, pues haberme ido y se marchó por amor de a vivir a otro país y estar ahí durante 7 años. A ver, pero cuéntanos un poquito más entonces. Pues me fui a Francia por amor, a París, y ahí, aunque ya sabía el idioma, pues no es lo mismo porque tienes que convivir con gente de otra cultura. Bueno, como te decía, aquí en 59 le hice señas para aclarar el carro, pero no me vio. Estoy bien, no tengo nada, no tengo nada. ¿Le ha pasado algo en la boca? Y bueno, sabemos ya que Lidia... Ah, Lidia no, perdona, Paloma. Lidia, ¿quién es Lidia ahora? Sabemos que Lidia... ¡A la mierda! Es una persona valiente... Pero queremos saber si tiene miedo a alguna cosa en especial. Sí, tengo fobia a las ratas. ¡Chal, ratita! Y ya, hablando también de un futuro, ¿qué retos le quedan por cumplir a Paloma? Pues me encantaría tener un hijo. Me encantaría tener un hijo y encontrar un trabajo dentro del ámbito social. Todo vaya. Nada más y nada menos. ¿Y qué está impidiendo que se cumplan esos objetivos? Pues para empezar, que como hay muchos recortes, pues están quitando muchas subvenciones a las ONGs y entonces es muy difícil meterte ahí. Pues ya que introduces el tema social, te vamos a proponer jugar a un juego de naipes. Nos hemos adelantado a la llegada de Eurovegas y hemos creado un juego de naipes sociales. Ah, muy bien. ¿Te apetece jugar? Sí, venga. Vale. Pues voy a poner estas cartas boca abajo. Ajá. Y me gustaría que eligieras una de ellas al azar. Te ha tocado que todos los niños tengan un caballo. ¿Pero qué Como propuesta social. Como propuesta social, ¿qué te parece? Que todos los niños tengan un caballo. Bueno, depende si el caballo es de mentira o es de verdad. Vale, pues vamos a seguir jugando. Vale. Vamos a descubrir todas las cartas. Uh-huh. Tenemos aquí varias reivindicaciones, la sanidad pública, una consulta por la educación pública y contra los recortes, una huelga general por la educación pública también, un pisito en Benidorm, jaque al rey, es una manifestación que va a haber próximamente para pedir la abolición de la monarquía y un proceso constituyente. Uh-huh. ¿Cuál de ellas descartarías? ¿Cuál crees que es menos importante ahora mismo? ¿Qué movimiento social te parece menos urgente? Pues el piso en Benidorm. El pisito, ¿no? En Benidorm. Vale. Y ahora, de las que quedan, te pediría que elijas 3 y las ordenes por orden de importancia. Ajá. Bueno, esta... Esta... ¿Esto qué es? Una consulta popular que va a haber el 23 de septiembre por la educación. Pues esta, esta y esta. Vale, has elegido sanidad y educación, ¿por qué? Bueno, pues porque la sanidad es un derecho de todos, tanto de los españoles como de los inmigrantes que están aquí, tanto si están legales como si ilegales, porque es un derecho humano, entonces me parece fundamental. Y en cuanto a la educación, pues, ¿qué puedo decir? Es que la educación es básica para cualquiera. Si no tenemos educación, pues ¿a dónde van a ir las generaciones futuras o los niños? Y luego con los cambios de gobierno pues siempre acaban cambiando las leyes y aquí hay un batiburrillo terrible y... ¿Y qué estaría dispuesta a hacer Paloma para conseguir estas dos cosas? ¿La sanidad y la educación puramente pública? Pues manifestarme, por ejemplo. ¿Crees que esa es una solución, una vía? Hombre, sí, si la gente se manifiesta ya es algo, ¿no? Está reivindicando algo. Lo demás ya, yo que no soy política y ya no me quiero meter en camisas de once varas. ¿Y cuál fue la última manifestación a la que acudió Paloma? La última manifestación a la que acudí... Ah, sí, la de Pagma por los animales. A ver si quitan ya lo de los toros. ¡Es una vergüenza! Bueno, ya cambiando de tercio... Vamos a pedirte que hagas una serie de recomendaciones a nuestros oyentes. Sí. Nos gustaría saber qué canción ha marcado la vida de Paloma. ¿Qué canción? Si la puedes cantar. Aquí ya, venga. Por favor, audífonos. ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. ¿Por qué te ha marcado la vida esta canción? ¿Por el eso de que nadie puede cambiarte? Es muy reivindicativa y me parece buenísima para todo el mundo, para de cualquier ideología, sexo, etc. Me parece buenísima. O sea, son letras que no cambian, son atemporales. ¿Y un libro? ¿Un título? Un título... un montón. Por ejemplo, La gangrena de Mercedes Alisach. Me gustó mucho ese libro. ¿Por qué? ¿Lo recomendarías a los oyentes? Bueno, es un poco durillo, la verdad, pero bueno. Bueno, a mí me gustó mucho personalmente, no me gusta recomendar libros. Eso vale. Depende de cada uno. Y ahora queremos que hagas alguna antirrecomendación. Pues cualquier libro de cualquier político, cualquier escritor que no sea escritor y que esté en la feria del libro, que sea un personajillo y esté ahí cuando los demás se lo están currando escribiendo. Que se deba escancha a gente que de verdad es profesional y no a personajillos que están en la televisión. Así va España. Pues Paloma, nos ha encantado estar aquí contigo. Esperamos que puedas repetirlo muy pronto y que vaya todo muy bien en la vida y que puedas cumplir esos objetivos que te has marcado. Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.